Bueno, ya tenemos a nuestra invitada de hoy, Marian López de Zubiría, recién llegada de los campamentos de refugiados saharauis en tierras argelinas. Marian ha tenido la ocasión de ir este año con otras 14 personas de Berriozar, otras 34 de Navarra, en esa expedición que llevábamos anunciando ya en programas anteriores. Marian nos viene a relatar un poco cómo ha ido esa experiencia en esos campos de refugiados saharauis. Egunon, Marian. Egunon, Xavi. Salam aleikum. Salam aleikum. Cuéntanos un poco cómo ha ido este viaje. ¿Quién organiza este viaje? Para situarnos un poco. Este viaje lo organiza la asociación Ararras, que es la Asociación Navarra de Amigos de RAS, que sería la República Árabe Saharaui Democrática. Es la asociación que está aquí en Navarra. Uh-huh. El programa estrella de esta asociación, como ya hemos comentado en otras ocasiones, hace poquito tiempo estuvo por aquí Goiseder y Tina, comentándonos los momentos previos a este viaje. También compartieron un poco, como decía, ese programa estrella, que es el programa de vacaciones en paz, que algo tiene que ver también con este viaje, ¿no, Marian? Eso es. Este viaje está preparado más que todo para que las familias de aquí que acogen niños y niñas en el verano, pues visitar a las familias saharauis y de alguna manera intercambiar, conocerse, ¿no? Y de hecho, que las familias de allí conozcan a las familias de aquí, sepan también con quién dejan a sus hijos, ¿no? Un poco ese intercambio. Y bueno, es una experiencia muy bonita, la verdad que cada quien que iba tenía como su propia historia, ¿no? Pues quién iba a visitar al niño que ha estado en verano. Por ejemplo, había otro chico de Sangüesa que cuando él era niño, su familia acogía a otro niño, digamos, y ya al cumplir los 12 años, pues este niño ya no podía venir más. Y ahora, con 22 años, él volvía y se reencontraba con este amigo, ¿no? Que de hecho, los dos ahora tienen 22 años y ha sido como un reencuentro bonito. Cada quien que iba, iba con una historia diferente. Y todas eso, pues muy bonitas de contar. Porque detrás de cada persona que habéis ido formando esta expedición, como dices, hay una experiencia que lleva y una experiencia nueva que se trae. ¿Cómo ha sido un poco la tuya, Marian? Eso es, en mi caso, que no, que yo no participo en este programa porque no traigo a ningún niño o niña en verano, pues sí que aprovechando este viaje, pues el poder ir a conocer, a vivir allí, ¿no? Un poco estos días que nos ha dado esa oportunidad de... Yo más que todo era conocer cómo están, conocer la historia, porque al final eso, viajando es cuando más se aprende, ¿no? Cuando más te cuentan, cuando más ves lo duro que es la situación en la que están en los campamentos. Luego hablaremos un poquito de esa, de esa situación tan dura que está viviendo el pueblo saharaui. Pero Marian, Berriozar también, el ayuntamiento en concreto, aporta a proyectos, apoya a proyectos, y creo que parte del viaje también ha sido destinado a hacer visitas a proyectos, y en concreto a uno muy interesante con el que está colaborando el ayuntamiento de Berriozar, ¿no? Eso es, no era solo el estar con las familias, sino conocer más proyectos que se están trabajando allí. Entonces, en el caso de Berriozar, colabora con el Centro Pedagógico de Recursos y Documentación y Elaboración de Textos. Porque, claro, al estar en un territorio de Argelia, todo lo que son los libros de texto de los niños de la escuela, pues claro, están muy condicionados a los textos de Argelia. Entonces, este proyecto consiste en elaborar sus propios textos con su historia, su geografía, su cultura, para que los niños puedan estudiar desde ahí, desde esos textos. Y muy bien, la verdad que es un proyecto, porque es que la educación es básica, ¿no? Es para básica. Poder entender todo lo que pasa. Sí. Y es básica, y supongo que bueno, las gentes que viven allí están haciendo un esfuerzo extra en poder conservar su identidad, su cultura, su historia, como dices. Y como comentábamos, pues bueno, el Ayuntamiento de Riazar es partícipe en este proyecto. ¿Pero qué otras visitas habéis hecho aparte de este centro? Sí, bueno, pues hemos podido visitar, por ejemplo, un centro de educación especial para niños que tienen algún problema de salud mental. Y bueno, pues la verdad que es un proyecto muy interesante, ¿no? Que en vez de quedarse ya un poco en sus casas, digamos, pues no, se les refuerza muchísimo. Y los objetivos es eso, la educación, la integración y la autonomía, ¿no? Ahí la verdad que nos atendió uno de los profesores, que también es médico, con una fuerza muy positivo. Y bueno, el primer cartel que te encuentras allí decía así, ¿no? Aquí no crecen plantas ni árboles, pero florecen personas. Y la verdad que el espíritu que transmitía esta persona era esa, ¿no? De muy positiva y con muchas ganas de trabajar. Si te parece, Marian, podemos pasar a hablar un poquito de la situación tan dura que, bueno, ya has dado una pequeña pincelada sobre esa situación tan dura y tan dramática que está viviendo el pueblo saharaui, porque bueno, pues este viaje ha tenido un poco de todo, y un poco también de conocer la situación bueno, pues histórica y política del país. Cuéntanos un poco, antes fuera de antena estábamos comentando el tema del muro de la vergüenza, un poquito cómo está ese tema. Pues bueno, otra de las visitas, pudimos ver lo que es el Museo de la Guerra, cómo tienen ahí recogido un poco todo lo que fue. Y la verdad que se llama el Muro de la Vergüenza, y también yo creo que todos sentimos mucha vergüenza, ¿no? Cuando la presentación que nos hicieron, cuando España deja en manos de Marruecos y Mauritania. Y bueno, y sobre este muro, ¿no? Decir que es impresionante, ¿no? El que haya, así como en datos, 2.720 kilómetros de largo, ¿no? Que está protegido por 150.000 soldados, por 20.000 kilómetros de alambre de estas de espino, ¿no? 6 millones de minas, todo lo que le cuesta a Marruecos el mantener este muro, que es impresionante, que nos dijeron que podía costar hasta 4 millones de euros al día. Es que es impresionante. O sea, el mantener este muro y bueno, pues todo lo que significa, ¿no? El separar, ¿no? El territorio ocupado de los campamentos. Ya, es impresionante que un país como Marruecos permita el lujo de gastar en protección, no se sabe muy bien de qué, 4 millones de euros al día. Bueno, parecen que se le ha perdido un poco el respeto a las cifras, ¿no? Las condiciones humanas de los saharauis, ¿cómo son, Marian? ¿Qué es lo que has visto allí? Eso, pues, a ver, los campamentos están en una zona de desierto, muy como un pedregal, digamos, ¿no? Y bueno, que es muchísima población la que está ahí. Yo no me imaginaba que podría ser tanta población, ¿eh? Hay varias wilayas que se llaman, como si digamos pueblos ya grandes. Y bueno, pues son unas condiciones. Es que son unas condiciones que no cumplen esas las necesidades básicas, ¿no? De agua, luz, no sé para ni que cómo nos hagamos decirlo, una idea, no viven en casas, ¿no? No, bueno, muchas familias viven en lo que son las jaimas, serían como, digamos, tiendas de campaña grandes. Sí, bueno, lo que viene a ser carpas, ¿no? Carpas, entre carpas y tiendas de campaña. Sí. Y luego sí que hay bastante construcción ahora, pero de casas bajitas, así como de adobe, digamos. Entonces, pues puede ser como la zona de habitaciones, luego pues como una cocina, y luego aparte como uno más pequeñito, así que puede ser como un baño. Y bueno, pues así. Marian, este tipo de viajes, el desierto, a pesar de que, bueno, pues de lo árido que puede resultar, y de que puede resultar a priori un viaje en el que no hay nada, ¿no? En el desierto, sin embargo, este tipo de viajes bueno, esconden también su momento mágico, vamos a decir, ¿no? ¿Qué anécdotas nos puedes contar de este viaje? Sí, bueno, yo más que todo que, vale, aunque vayamos a un sitio de desierto, ¿no? Al final estamos con personas y la gente de allí ha sido súper amable, nos han tratado muy bien, han intentado ofrecernos todo lo que tenían y más, ¿no? Porque sabes que no tienen tanto como lo que te ofrecen. Luego, bueno, sí que el viaje en sí también es... Por ejemplo, un día nos hicieron como una celebración, ¿no? Se puso una jaima donde las dunas para que conoceríamos también esa zona. Se hizo una comida, se hizo como más de reunión, ¿no? También un poco entre todos. Porque en realidad cada quien va a su familia, nos veíamos en las excursiones y luego esta que fue como más especial, de así como un poco de fiesta, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Sí. Fuera de antena me comentabas, Marian, que ha pasado una cuestión, bueno, pues anecdótica se puede decir, y es que os ha llovido en el desierto. Pues sí, ese mismo día de las dunas, pues llovió, que era, si no, era, bueno, ya más especial, ¿no? Luego el arco iris, también verlo así en el desierto fue muy bonito. Y muy bien, la verdad que allí sí que nos hacía ilusión que lloviera, ¿no? Uh-huh. Maren, yo, bueno, en esta casa, en esta radio, se te conoce también porque has venido en otras ocasiones a hablar de otras cuestiones, en concreto de los campamentos que organiza la Asociación Kiliki, que este año ha podido contar con dos niñas saharauis. No sé si has tenido la ocasión de poder estar con ellas. Sí, sí, sí. Bueno, de las dos niñas que venían, Luja está estudiando en Argelia, ya está estudiando allí, entonces no pudimos estar. Pero con Guaya, que sí que estaba allí, pues sí, de hecho, bueno, una de las personas de Berriozar estuvo en su casa y luego en el día este de la fiesta que nos juntamos todos, pues sí, pude saludar a Guaya y verle allí y muy bien. Y luego es verdad que Kiliki también, pues como no estuvo presente, y pudimos hacer juegos, llevamos algo de material. Bueno, yo creo que también estuvimos intercambiando canciones, fue bonito también. Bueno, pues fue bonito y cuando las cosas son bonitas también a veces son breves, se nos está marchando el tiempo, Marian. Agradecerte que nos hayas dedicado estos minutos, no sé si nos quieres comentar alguna otra cosa que se nos haya escapado en esta entrevista. Bueno, yo eso, igual un poco transmitir el apoyo que necesita este pueblo. Sí que como esperanza un poco la juventud, sí que hay una plataforma, se llama Plataforma Grito contra el Muro Marroquí, y bueno, por lo menos el seguir manteniendo la lucha, ¿no? Y yo sobre todo luego ya agradecer a la asociación por toda la organización del viaje, la oportunidad que nos ha dado, y bueno, la verdad que ha sido un viaje, sí, muy especial, muy bonito, sí, muy duro y... Pero bueno, una forma de conocer la realidad. Aprovechando que tú agradeces, nosotros también te agradecemos estos minutos que nos has dedicado, Marian. Que sepas que tienes las puertas de Berriozar y Ratia abiertas para cuando creas que tienes que comunicar algo. Ha sido un placer hablar contigo. Muchas gracias, Suri.